En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. En torno a la filosofía zen se han elaborado numerosas historias, numerosos cuentos que funcionan como ejemplificaciones de cosas que, según el zen, debemos atender para nuestra propia evolución. Al día de hoy hay varios libros que compilan esas historias e incluso numerosas páginas de internet recogen esas historias y otras más. Algunas de esas páginas son sobre budismo y otras no. Es posible que algunas de las historias que nos han llegado hasta hoy han sido un poco distorsionadas en sus aspectos posiblemente más formales. Sin embargo, más allá de todo, conservan algunos aspectos claves de la mirada del budismo zen, mirada que puede servirnos aun si no somos budistas ni practicantes de la meditación zen. Hoy vamos a leer algunas de esas historias pequeñas, breves, porque no quieren detenerse ni hacer que quien escuche se detenga en asuntos literarios, en digresiones de cosas que no vienen al caso. Se trata de historias que tienen una enseñanza que recordar, que fijar en quien la escucha. No se trata de koanes. El koan es una forma de enseñanza que han usado los maestros zen con sus discípulos. Consiste en una respuesta dada a una pregunta de un alumno, una respuesta que puede parecer en principio absurda, impertinente, hasta sin sentido, pero que lo que intenta es poder hacer ver que las categorías utilizadas en la pregunta generan una respuesta que no sirve, que puede satisfacer al intelecto que ha organizado la pregunta, pero que no aporta ninguna enseñanza profunda. Como dije, aquí no nos vamos a detener hoy en los koanes, sino que vamos a rescatar diversas historias que la tradición reconoce más o menos como historias vinculadas a la tradición de la filosofía zen. Y uno de los puntos sin duda centrales es la advertencia siempre presente acerca de la necesidad de tranquilizar nuestra mente, pues buena parte de nuestros pensamientos no hacen más que enredarnos en el miedo, el dolor, el sufrimiento. Si nos concentramos en el presente, en el aquí y ahora, es imposible sentir angustia o temor, por ejemplo. Y es imposible porque buena parte de nuestras emociones toman lugar a partir de dos cosas que hace con nosotros el pensamiento: sacarnos del aquí y ahora, poniendo siempre una suerte de puente con otro momento, y hacernos caer en los juicios de bueno y malo, como si pudieran ser palabras que nos permiten totalizar la experiencia, cuando no pueden menos que ser siempre juicios momentáneos inmutables. Esa forma de hablar nos genera una concepción equivocada de lo que es el bien y el mal, y lo que es peor, nos convence que las cosas son buenas o malas en sí mismas. Es nuestra mente la creadora de todos nuestros fantasmas. Algunos tienen que ver con las cosas que nos angustian y nos impiden avanzar, cambiar, dejar lugares conocidos pero incómodos para lograr alcanzar los que queremos. Y algunos de esos fantasmas los tomamos como mandatos y no son más que percepciones de lo bueno y lo malo que hemos convertido en parte de nuestras reglas de vida. Por eso mismo, tomar conciencia de la manera que funciona nuestro pensamiento es también la llave para que logremos o no ciertas cosas que nos proponemos. Escuchemos algunas historias zen sobre estos temas. La esposa de un hombre estaba muy enferma. En su lecho de muerte le dice: "Te amo demasiado, no quiero dejarte y no quiero que me traiciones. Prométeme que no verás otras mujeres cuando yo muera o volveré para rondarte". El hombre, por supuesto, accedió porque la quería, pero también porque no quería verla sufrir con tanta ansiedad en sus últimos momentos. Durante varios meses después de su muerte, el marido evitó a otras mujeres, pero conoció a alguien y se enamoró. En la noche que se comprometieron, el fantasma de su difunta esposa se le apareció. Ella lo acusó de no cumplir con la promesa y volvió todas las noches para atormentarlo. El fantasma le recordaba todo lo que habían pasado él y su prometida ese día, hasta el punto de repetir palabra por palabra las conversaciones que habían tenido. Esto lo trastornó tanto que no pudo dormir. Desesperado, buscó el consejo de un maestro zen que vivía cerca del pueblo. «Este fantasma es muy listo», dijo el maestro luego de oír la historia del hombre. «Lo es», contestó el hombre. «Recuerda cada detalle de lo que dije o lo que hice. Lo sabe absolutamente todo». El maestro sonrió. «Deberías admirar a un fantasma así, pero yo te diré qué hacer la próxima vez que aparezca». Esa noche el fantasma regresó. El hombre hizo exactamente lo que le había dicho el maestro. «Eres un fantasma muy sabio», dijo. «Sabes que no te puedo esconder nada. Si puedes responderme una pregunta, romperé el compromiso y permaneceré soltero por el resto de mi vida». «Haz la pregunta», contestó el fantasma. El hombre metió la mano en una mochila que estaba en el piso y sacó un puñado de frijoles, sin mirar, y preguntó: «Dime exactamente cuántos frijoles tengo en mi mano». En ese momento, el fantasma desapareció y no volvió nunca más. Dos monjes budistas andaban juntos por un camino embarrado mientras llovía intensamente. Al llegar a un recodo, vieron a una hermosa joven con un kimono de seda que no se animaba a cruzar el charco. «Vamos, niña», dijo inmediatamente uno de los monjes, y levantándola en brazos, la llevó del otro lado. El otro monje guardó silencio hasta la noche, cuando llegaron a un templo en que alojarse. Entonces ya no se pudo contener. «Los monjes», le dijo, «no nos acercamos a las mujeres, sobre todo si son jóvenes y hermosas. Es peligroso. ¿Por qué has hecho eso?». A lo que el otro monje contestó: «Yo he dejado allá a la muchacha. ¿Tú todavía la traes contigo?». Después de varias competencias de tiro al blanco, el joven y presumido campeón desafió a un maestro del zen famoso por su habilidad como arquero. El joven demostró una habilidad y una técnica muy buena cuando impactó el centro del blanco en su primer intento. Su segundo tiro era igual de perfecto. Y dijo al anciano: «Allí lo tiene, vea si puede igualar eso». Imperturbable, el maestro no sacó su arco. Le hizo un gesto para que lo acompañara a la montaña. Curioso sobre las intenciones del viejo, el campeón lo siguió hasta que llegaron a un profundo abismo atravesado por un débil e inestable tronco. El viejo maestro caminó tranquilamente hasta el centro del frágil y peligroso puente. Escogió un lejano árbol como blanco, sacó su arco y disparó un tiro limpio y directo. «Ahora es tu turno», le dijo mientras regresaba distinguidamente hasta el suelo seguro. El joven miró con terror el abismo sin fondo y no pudo forzarse a caminar sobre el tronco, ni menos disparar el blanco. «Usted tiene mucha habilidad con su arco», dijo el maestro, notando el aprieto de su desafiante, «pero tiene poca habilidad con su mente, que es la que hace el tiro». En los primeros días de la era Meiji vivía un luchador bien conocido llamado Onami Grandes Olas. Onami era inmensamente fuerte y conocía el arte de la lucha. En sus entrenamientos privados vencía incluso a su maestro, pero en público era tan tímido que sus propios discípulos le tiraban al suelo. Onami pensó que debía ir a pedir ayuda a un maestro zen. Akuju, un maestro errante, se encontraba en un pequeño templo cercano, de modo que Onami fue a verlo y le explicó su grave problema. «Grandes Olas es tu nombre», dijo el maestro, «de modo que te quedarás en este templo esta noche. Imagina que eres esas olas. Ya no eres un luchador asustado. Eres esas grandes olas barriéndolo todo ante ellas, tragando todo lo que se encuentra a tu paso. Haz esto y serás el mejor luchador sobre la faz de la tierra». El maestro se retiró. Onami se sentó a meditar, intentando imaginarse a sí mismo como unas olas. Para ello pensó en muchas cosas diferentes. Entonces, de forma gradual, se acercó más y más a la sensación de ser como unas olas. A medida que la noche avanzaba, éstas se hacían más y más grandes. Se llevaron las flores con sus tiestos. Incluso se inundó el Buda en el altar. Antes del amanecer, el templo no era otra cosa que el flujo y reflujo de un inmenso mar. Por la mañana, el maestro encontró a Onami meditando, con una débil sonrisa en su rostro. Dio un golpecito en el hombro al luchador. «Ahora nada podrá turbarte», le dijo. «Tú eres esas olas. Barrerás todo lo que tengas ante ti». El mismo día, Onami participó en los campeonatos de lucha y venció. Después de eso, no hubo nadie en Japón capaz de vencerlo. Todo puede ser un buen motivo para una enseñanza, porque lo que uno necesita aprender son aquellas cosas que nos permitan estar en el mundo. Más allá de los conocimientos profundos, estos conocimientos tienen que poder ayudarnos a lidiar con el mundo real. Y no es casual que muchas veces la observación de los comportamientos cotidianos nos sirvan para darnos cuenta de que nuestra vida espiritual no es muy diferente de eso que nos pasa en nuestra relación con las cosas cotidianas. En ese sentido, una taza de té puede ayudarnos a revelarnos otras cosas más profundas sobre nosotros. La búsqueda de una aguja puede ser una buena metáfora de la búsqueda interior que hacemos y por qué no acertamos a hacerlo bien. Al fin de cuentas, puede haber una distancia de contenido, pero no de forma, entre las cosas prácticas de la vida y un saber más elevado. Veamos algunos de los cuentos zen al respecto. Según una vieja leyenda, un famoso guerrero va de visita a la casa de un maestro zen. Al llegar se presenta a este contándole de todos los títulos y aprendizajes que ha obtenido en años de sacrificados y largos estudios. Después de tan sesuda presentación, le explica que ha venido a verlo para que le enseñe los secretos del conocimiento zen. Por toda respuesta, el maestro se limita a invitarlo a sentarse y ofrecerle una taza de té. Aparentemente distraído, sin dar muestras de mayor preocupación, el maestro comienza a verter té en la taza del guerrero y continúa vertiendo té aún después de que la taza esté llena. Un poco consternado, el guerrero le advierte al maestro que la taza ya está llena y que el té se escurre por la mesa. El maestro le responde con total tranquilidad: «Exactamente, señor. Usted ya viene con la taza llena. ¿Cómo podría usted aprender algo?». Ante la expresión incrédula del guerrero, el maestro enfatizó: «A menos que su taza esté vacía, no podrá aprender nada». Apenas el aprendiz se sentó, el maestro le recriminó: «Siéntate como un ser digno, no como un estúpido», le dijo. El joven se sintió algo incómodo, pero inmediatamente enderezó la espalda y tomó una posición erguida. El maestro entonces tomó su tetera y se sirvió un té humeante y aromático, que parecía estar delicioso. El joven lo miraba ansioso. «¿Quieres té?», le preguntó el maestro, y por supuesto el joven asintió. El maestro tomó una taza, la sirvió y luego le arrojó el té en la cara al discípulo. «¿Es esta la manera de tratar a una visita?», preguntó el joven. El maestro respondió: «Me pediste té y eso te di». Luego cerró los ojos y entró en meditación. Al verlo, el aprendiz hizo lo mismo. Curiosamente, lo embargó una sensación de completa paz. Y así estaba, cuando el anciano se incorporó y lo sacó de su éxtasis con una bofetada. El muchacho quedó petrificado, no sabía qué decir. Entonces el maestro lo golpeó de nuevo. Luego le preguntó: «¿Cuál es el origen del ruido, mi mano o tu mejilla?». El muchacho guardó silencio y el maestro le hizo de nuevo la misma pregunta. Por fin el joven dijo: «El origen del ruido está en mi mente». Comprendió que el ruido no era solo el sonido que salía del golpe, sino todos los sentimientos negativos que surgían en su interior. Una tarde la gente vio a una anciana buscando algo frente a su choza. Algunas personas se acercaron para intentar ayudarla. «¿Qué has perdido?», le preguntaron. «Mi aguja», dijo ella. Todos se pusieron a buscarla, pero pasado un rato alguien le preguntó: «La calle es muy larga y la aguja muy pequeña. ¿Puedes indicarnos el sitio donde cayó?». «Dentro de mi casa», respondió la anciana. Las personas la miraron asombrados. Algunos incluso se molestaron. «¿Acaso te has vuelto loca? ¿Por qué buscas la aguja en la calle si está dentro de tu casa?». La anciana sonriente respondió: «Porque dentro de la casa no hay luz». «Entonces lo más sensato», le contestaron, «es buscar una lámpara y buscar dentro». La anciana rió y les dijo: «Parecen personas muy inteligentes para las cosas pequeñas. ¿Cuándo van a usar esa inteligencia para vuestra vida interior?». Muchas veces pensamos en una vida mejor. Y las imágenes que se ligan en nuestra mente a una vida mejor consisten en llevar una vida apacible, tranquila, sin sobresaltos, una vida donde evitemos la necesidad y el dolor, una vida donde podamos ser felices, expresar nuestra felicidad. Nos imaginamos muchas veces que para hacer algo necesitamos que las condiciones sean las adecuadas, porque no queremos que ningún inconveniente pueda tirar abajo todo el trabajo que hemos hecho. Y así nos acostumbramos a huir de aquello que sentimos que nos hace daño. Nos protegemos. Y de esa manera intentamos proteger a nuestros seres queridos. Existe incluso gente que se comporta de esa manera con los niños. Anticipan todos sus movimientos, todos sus deseos, de tal manera que no tengan que pasar por la experiencia de la frustración. Pero en definitiva, hacer eso es tener poca confianza en nosotros y en el otro, en la capacidad que podemos tener no solo para enfrentar una situación problemática, sino también para poder aprender lo que debemos aprender para poder seguir adelante. Porque en definitiva el mundo consiste en eso, no en la parte buena que queremos, sino en vivirlo todo, en afrontarlo todo. Y tenemos que aprender a vivir en todas las situaciones. Y lo que es peor, muchas veces no nos damos cuenta que son precisamente algunos escollos en el camino los que nos han permitido llegar a ser lo que somos. Estamos tan poco atentos a aprender lo que la vida tiene para decirnos que estimamos que todo lo malo es solo un error, algo que no debiera estar. Pero de esa manera nos olvidamos que somos lo que somos no por lo que tenemos, no por lo que logramos, sino por los problemas que vamos logrando resolver, por las dificultades que nos abrieron los ojos. Veamos un par de cuentos zen sobre este tema. Un rey recibió como obsequio 2 pichones de halcón y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasados unos meses, el instructor le comunicó al rey que uno de los halcones estaba educado, pero que no sabía qué le sucedía al otro. Desde que había llegado a palacio, no se había movido de la rama hasta tal punto que había que llevarle el alimento. El rey mandó llamar a curanderos y sanadores, pero nadie pudo hacer volar al ave. Entonces hizo público un edicto entre sus súbditos y a la mañana siguiente vio al halcón volando en sus jardines. «Traedme al autor de este milagro», pidió. Ante el rey apareció un campesino. El rey le preguntó: «¿Cómo lograste que el halcón volara? ¿Acaso eres un mago?». «No fue difícil», dijo el hombre. «Tan solo corté la rama». Entonces el pájaro se dio cuenta de que tenía alas y se echó a volar. Un día un campesino habló con el tiempo. «Tú haces todo lo posible por las cosechas», le dijo, «pero no eres un campesino, no conoces la agricultura. Tienes mucho que aprender». El tiempo le preguntó: «¿Cuál es tu consejo?». El campesino le respondió: dame un año y deja que las cosas ocurran tal y como yo quiero. La pobreza no existirá nunca más. El tiempo aceptó. Naturalmente, el campesino pidió lo mejor. Ni tormentas, ni ningún tipo de peligros para las cosechas. El trigo crecía y el campesino era feliz. Todo era perfecto. Al final del año, el campesino encontró de nuevo al tiempo y le dijo orgulloso: ¿y? ¿Has visto cuánto trigo tenemos? Habrá comida suficiente por 10 años sin tener que trabajar. Sin embargo, cuando recogió el grano, se dio cuenta de que estaban vacíos. Desconcertado, le preguntó al tiempo qué había pasado, a lo que el tiempo le respondió: has eliminado los conflictos y las fricciones, así que el trigo no terminó de germinar. Estamos demasiado obsesionados con nuestras formas de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y creemos que las cosas poseen esas propiedades como si fuera algo propio de las cosas. Nos olvidamos que lo que encontramos en las cosas es siempre una relación. Y no solo se trata de una relación entre nosotros y las cosas, sino posiblemente entre nosotros, las cosas y un momento determinado. Porque una misma cosa puede sernos útil o inútil en momentos diferentes. Y algo puede resultar beneficioso luego de haber sido perjudicial o viceversa. Pero lamentablemente, nuestro lenguaje no puede captar adecuadamente el peso que tiene el paso del tiempo en nuestros juicios y en nuestras percepciones. Entonces, nuestra mente se acostumbra a emitir juicios como si ellos no tuvieran ninguna dependencia del tiempo. Nos olvidamos que lo bueno y lo malo no es una propiedad, sino una relación. Debiéramos tener cuidado al usar juicios como esos porque nos estamos mintiendo o al menos confundiendo. Nuestro juicio no habla de las cosas, sino de lo que somos capaces de ver y de no ver también. Hay un viejo cuento zen que retrata muy bien este juego de lo poco afortunado de nuestros juicios totalizantes, que olvidan que toda la vida es un proceso continuo y que cualquier corte de la cadena causal es solamente algo que hacemos con el pensamiento. Había una vez un niño pobre que estaba sentado en la acera a la puerta de su casa. Lo que más deseaba en este mundo era un caballo, pero no tenía dinero como para tener uno. Justo ese día pasó por su calle una manada de caballos con un potrillo incapaz de acompañar al grupo. El dueño de la manada, que conocía el deseo del niño, le preguntó si quería el potro. Radiante de alegría, el niño aceptó. Un vecino, al saber lo ocurrido, le dijo al padre del niño que su hijo tenía mucha suerte. El padre le preguntó por qué y el vecino respondió: su hijo quería un caballo. Pasa la manada y la regalan un potrillo. ¿No es eso suerte? Puede ser una suerte o una desgracia, contestó el padre. El niño cuidó el caballo con celo, pero un día, ya crecido, el animal huyó. Esta vez el vecino dijo: su hijo no tiene suerte. Le regalan un potro, cuida de él y cuando crece, huye. Puede ser una desgracia o también una suerte, repitió el padre. Pasó el tiempo y un día el caballo regresó acompañado de una manada salvaje de 100 caballos. El niño, que ya era un muchacho, consiguió cercarlos y adueñarse de todos. Y el vecino dijo: su hijo tiene suerte, recibe un potro, lo cría, huye y vuelve con una manada de 100 caballos salvajes. Puede ser una suerte o una desgracia, repitió de nuevo el padre. Más tarde, el joven se rompió una pierna mientras domaba uno de los caballos. El vecino entonces dijo: su hijo no tiene suerte, ¿eh? El potro huye, vuelve con una manada salvaje y al domar a uno de los caballos se rompe una pierna. Puede ser una desgracia como puede ser una suerte, repitió el padre. Día después, el reino donde vivía declaró la guerra al reino vecino. Todos los jóvenes fueron reclutados, menos él, que estaba con una pierna rota. Y el vecino dijo: su hijo tiene mucha suerte, ¿eh? A lo que el padre contestó: puede ser una suerte o una desgracia. Nuestra lectura del mundo y de las situaciones nos resultan convincentes porque habitualmente son coherentes con otras creencias que tenemos sobre el mundo y sobre las personas. Así, no dudamos en afirmar que algunas opiniones y creencias que tenemos son verdad. Necesitamos la verdad para sentirnos seguros y para quedarnos tranquilos de que nuestros actos están debidamente legitimados. Pero buena parte de nuestros juicios sobre el mundo dependen de afirmaciones sobre cosas que solo podemos conocer indirectamente y, en el mejor de los casos, mediante hipótesis. Lamentablemente es habitual que nos olvidemos de ese carácter hipotético que también tiñe a nuestras propias afirmaciones y hablamos con una seguridad y un lenguaje totalizante por el que no dudamos en condenar los comportamientos que no se ajustan a lo que pensamos. Solemos olvidar que un dato puede tener muchas interpretaciones. Puede que algunas sean más frecuentes que otras, y eso hace que ciertas cosas nos parezcan más probables que otras, y por lo tanto más seguras de ser afirmadas. Pero la seguridad, entonces, deja de ser absoluta. Sin embargo, nuestro lenguaje no reduce su pretendida certeza. Pero no es solo un detalle, es un tema al que deberíamos prestarle más atención, para no caer en esas inquisiciones cotidianas que no aportan nada y que nos acostumbran a ejercer la opinión de manera de caer en el juicio fácil y no siempre verdadero. Nuestras interpretaciones son solo eso, interpretaciones, y muchas veces no tenemos el cuidado necesario para evitar caer presa de malos entendidos, porque no siempre el otro está haciendo las cosas por las mismas razones que nosotros le atribuimos. Y otras veces, los sujetos parecen que hacen lo mismo, pero si cada uno hace las cosas por distintos motivos, ¿puede en verdad decirse que están haciendo lo mismo? Hay un par de historias zen que nos ilustran sobre este tema. Cualquier monje vagabundo puede quedarse en un templo zen siempre que proponga y gane un debate sobre budismo con los que viven en él. En un templo situado al norte de Japón vivían dos hermanos que eran monjes. Al menor le faltaba un ojo. Un buen día, un monje vagabundo llegó y pidió alojamiento, proponiendo a los hermanos un debate sobre la sublime enseñanza. El hermano mayor, cansado ese día de mucho estudiar, le dijo al menor, que sabía que no era tan sabio como él, que ocupara su lugar. «Ve y propón que el diálogo se haga en silencio», le advirtió. De modo que el joven monje y el forastero se dirigieron al oratorio y tomaron asiento. Poco después, el viajero se levantó y fue hacia donde se encontraba el hermano mayor, al que dijo, «Tu hermano menor es fantástico, me ha derrotado». «Cuéntame cómo fue el diálogo», le dijo el hermano mayor. «Primero levanté un dedo representando a Buda, el iluminado», le explicó el viajero. Él levantó dos dedos, indicando a Buda y a sus enseñanzas. Levanté tres dedos, representando a Buda, sus enseñanzas y sus seguidores, llevando una vida armoniosa. Entonces agitó su puño cerrado frente a mi rostro, indicando que las tres cosas proceden de una realización única. Por lo tanto, ha ganado y no tengo derecho a quedarme. Tras decir esto, partió. «¿Dónde está ese tipo?», preguntó el hermano menor corriendo hacia su hermano mayor. «Tengo entendido que ganaste el debate», dijo el mayor. «No gané nada. Le voy a dar una paliza», contestó el menor. «Espera, cuéntame el tema del debate», le pidió el hermano mayor. Y el hermano menor relató lo siguiente. «En cuanto me vio, me levantó un dedo, insultándome al instante que tenía un solo ojo. Dado que era un forastero, pensé que debía ser cortés con él, de modo que levanté dos dedos, felicitándole porque tenía dos ojos. Entonces, el muy miserable levantó tres dedos, sugiriéndome que entre los dos solo teníamos tres ojos. De modo que me enfureció y empecé a darle puñetazos, pero se escapó corriendo y se acabó todo». Gesen era un monje artista. Antes de comenzar un dibujo o una pintura, siempre insistía en que se le pagara por adelantado, y sus honorarios eran muy elevados. Era conocido como el artista tacaño. Una geisha le hizo en una ocasión un encargo de una pintura. «¿Cuánto puedes pagar?», preguntó Hessen. «Lo que quieras cobrar», respondió la joven, «pero quiero que hagas el trabajo en mi presencia». Así un día la geisha llamó a Hessen a su presencia. Ella estaba celebrando una fiesta en honor a su patrón. Hessen, con pinceladas maestras, realizó la obra. Cuando estuvo terminada, pidió la suma más elevada para su época. Cuando recibió su pago, la geisha se dirigió a su señor, diciendo: «Todo lo que este artista quiere es dinero. Sus pinturas son hermosas, pero su mente está sucia, el dinero le ha llenado de barro. Realizado por una mente así, este trabajo no es digno de ser exhibido. En todo caso, es digno de decorar una de mis enaguas». Quitándose la falda, pidió entonces a Hessen que hiciera otra pintura en la parte posterior de su enagua. «¿Cuánto pagarás?», preguntó Hessen. «Oh, cualquier cantidad», respondió la joven. Hessen fijó una cantidad altísima. Pintó lo que se le pedía y luego se marchó. Más adelante se supo que Hessen tenía las siguientes razones para desear el dinero. El hambre solía visitar su provincia. Los ricos no ayudaban a los pobres, de modo que Hessen tenía un almacén secreto, desconocido para todo el mundo, en el que guardaba granos para distribuir en esas emergencias. Desde su aldea hasta el santuario nacional la carretera estaba muy mal y muchos viajeros sufrían mucho al recorrerla. Deseó construir una carretera mejor. Su maestro había fallecido sin haber realizado su anhelo de construir un templo, y Hessen deseaba erigir ese templo en su honor. Después de que Hessen hubo realizado sus tres deseos, lanzó sus pinceles y materiales de pintura, y retirándose a las montañas, nunca más pintó. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.